no quiere decir que no amo más a mi familia, sino que los amo mejor, como Él quiere. Solo un enamorado de Jesús en serio es capaz de que no le importen las críticas ajenas o incluso el ser dejado de lado por un familiar. No te asustes. Si no te sale decir semejantes palabras, no te asustes si todavía no amas más a Jesús que a tus seres queridos. La fe y el amor a Jesús es un camino largo pero lindo. Falta mucho por recorrer, nos falta un largo trecho. Hay que tenerse paciencia a uno mismo. No te olvides de la paciencia. No nos olvidemos que la semilla sembrada por Jesús algún día dará fruto si somos constantes. Si llamas a Jesús más que a todos, no te impacientes ni te enojes con los que todavía no comprenden o no lo aman. Recibiste una gracia, a los otros todavía les falta descubrirlo. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.